Bueno, creo que estamos en el aire. Óscar Gamagraño, te agradecería que me confirmaras que se escucha. Sí, creo que estamos en el aire. Bueno, pues bienvenidos. Hola, como siempre, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy quiero hacer un directo en honor al Día de Darwin. Hoy es el cumpleaños de Charles Darwin. Hoy es el 208 cumpleaños, si no me equivoco, de Charles. Y quería, pues, aparte de un artículo que le he dedicado en la sección El cuaderno de Wallace en Naucas, titulado Reina Roja, el cual os recomiendo que echéis una lectura porque, bueno, pues está interesante. Bueno, lo he escrito yo, por supuesto que está interesante. Pero quería también. Subo el volumen si puedo. Me parece que lo tengo todo al máximo. Me parece que tengo el volumen al máximo, completamente. Voy a comprobarlo. Pero me parece que tengo todos los volúmenes al máximo. No. Vale. ¿Ahora qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, espero a que os llegue, porque bueno, esto va con retraso, ya lo sabéis. Entonces, pero vamos. A ver si ahora se escucha mejor. Bueno, pues hola, Óscar Magraño. Hola, Drey, TV, Andraco, Kenji, Maxi, Ferreira. Buenas a todos. Supongo que, bueno, irá llegando más gente. Quería, pues eso. Hoy quería conmemorar, como estaba diciendo, el Día de Darwin, en honor al 208 cumpleaños de Charles Darwin. Y bueno, aparte de este vídeo, como he dicho antes, he escrito un artículo en Naucas, en el portal de divulgación Naucas España, un artículo sobre la hipótesis de la reina roja, que es una hipótesis evolutiva muy interesante, la cual os recomiendo que leáis. Y bueno, quería el día de Darwin. Llevo una camiseta acorde, ¿vale? Nada tiene en biología sentido si no es a la luz de la evolución. Y quería preguntar hasta qué punto eso es cierto. Es decir, hay mucha, mucha discusión en redes sociales, en YouTube, en personas. Sobre, incluso en algunos sistemas educativos de algunos países, sobre si realmente la evolución la podemos probar. Muchas veces yo he afirmado que la evolución es un hecho empírico y que está demostrado. Hay mucha gente que piensa que la evolución es una fantasía, que la evolución es un mito. Hay muchos malos entendidos con la palabra teoría y se piensan que realmente si la evolución, si hubiese comprobado, se llamaría ley y no teoría. Hay quien dice que nunca hemos visto un pez convertirse en un reptil o una rana convertirse en mono o que el mono y la mona producen monitos, ¿no? Y que nunca ha nacido un ser humano de una pareja de chimpancés y que por tanto la evolución es mentira, que del azar no puede surgir el orden, ¿hasta qué punto todo esto tiene sentido? La pregunta central es, ¿podemos probar la evolución? ¿La evolución se puede comprobar, se puede medir, se puede estudiar, se puede comprobar, verificar experimentalmente? ¿De acuerdo? ¿Podemos entrar en un laboratorio y comprobar la evolución desde una perspectiva? Para eso lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra evolución. Hay muchísimas definiciones de la palabra evolución. estamos hablando de la evolución biológica. Así que ya estamos centrándonos en un tema un poco más específico. La RAE a mí no me gusta como fuente porque en términos científicos comete muchos errores. Pero la RAE llama a la evolución biológica como el proceso de transformación de las especies a través de los cambios producidos en sucesivas generaciones. No es la idónea, no es la mejor definición que podemos encontrar de evolución, pero es una definición relativamente acertada. No es exacta, pero no está profundamente errada, ¿vale? Hay definiciones mejores de evolución. Actualmente, y teniendo en cuenta la genética, que la RAE omite en su definición, podríamos decir que la evolución es el cambio en la frecuencia alélica en el pool genético de una población. O sea, tú tienes una población con un pool genético, o sea, que es el conjunto de genoma de cada uno de los individuos que forman esa población, y en ese pool genético existe una frecuencia alélica. Los guisantes de Mendel, los recordáis, ¿verdad? El tema de Mendel, los guisantes amarillos y los guisantes verdes. Vale, pues cuando tú tienes una población, tú tienes una proporción de guisantes amarillos y una proporción de guisantes verdes. Y hay un principio, hay una ley científica que indica que en una población lo suficientemente grande y en la que no hay ni selección ni factor selectivo de ningún tipo, ni un factor de modificación de ningún tipo, la proporción de alelos se mantiene constante. Esa es la ley de Hardy-Weinberg. Lo cual significa que si yo tengo no necesariamente se tiene que mantener constante el número de guisantes amarillos y el número de guisantes verdes, ¿de acuerdo? Ni siquiera las proporciones de guisantes amarillos y verdes, sino las proporciones de los alelos. Si yo empiezo con un guisante que es de doble dominante, es A mayúscula, que es amarillo, y uno que es A minúscula, que es verde, la descendencia va a ser que una cuarta parte de la descendencia va a ser A mayúscula, A minúscula, una cuarta parte A minúscula, A mayúscula, una cuarta parte A grande, A pequeña, y una cuarta parte A pequeña, A grande. Es decir, todos van a ser iguales. Toda la descendencia va a ser idéntica. Pero, y aquí está lo bonito de la ley de Hardy-Weinberg, todos los descendientes van a, si los juntamos, la mitad de los alelos van a ser mayúsculas y la mitad de los alelos van a ser minúsculas. La mitad va a ser A mayúscula y la otra mitad va a ser A minúscula. Aunque la población visualmente y fenotípicamente ha cambiado, antes teníamos la mitad verde y la mitad amarilla y ahora tenemos todas verdes, pero los alelos son los mismos. Tenemos la mitad de los alelos verdes y la mitad de los alelos amarillos. Y si cogemos a esos cuatro guisantes descendientes y los juntamos dos a dos, y sacamos la descendencia y obtenemos 8 guisantes, en esos 8 guisantes nos van a salir 6 guisantes verdes, o sea, amarillos, perdón, y 2 guisantes verdes. De nuevo, la proporción de amarillos y verdes no va a ser la misma, pero vamos a tener un guisante amarillo que es A mayúscula y un guisante verde que es A minúscula en cada una de las dos generaciones, es decir, 2 y 2. O sea, la mitad, y los otros dos guisantes amarillos de cada generación, es decir, estos dos y estos dos, no sé si estáis visualizando el árbol, van a ser A grande, A pequeña. Es decir, vamos a seguir teniendo la mitad de los alelos mayúscula y la otra mitad de los alelos minúscula. Me voy a centrar un poco más. Estoy como un poco... Mejor. mejor. Vale. Vamos a tener la mitad A mayúscula y la mitad a minúscula, igual que la primera generación. Y si a los descendientes los sigues mezclando aleatoriamente entre ellos y sigues obteniendo descendencia, esas proporciones no cambian. Esas proporciones se mantienen constantes. Ese cambio, ese mantenimiento de las mismas proporciones alélicas está regido por la ley de Hardy-Weinberg, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros introducimos un mutágeno, un agente que mute a uno de esos guisantes y convierta a la A minúscula en otra cosa diferente, en ese momento, en la siguiente generación, si esa mutación, si ese mutante da descendencia, automáticamente está alterando la frecuencia alélica de esa población. Y si ese mutante no da descendencia, también se está alterando la frecuencia alélica, porque al haber eliminado una A minúscula, ahora la proporción de As mayúsculas va a ser mayor que la de A minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, la proporción de alelos de la población ha cambiado. En el momento en que ha habido un mutante, tanto si el mutante sobrevive como si el mutante se extingue, la proporción de esos alelos cambia. Lo mismo sucede si metemos un factor de selección. Si en el ambiente introducimos a un animal que se coma los guisantes, pero que tenga preferencia por un color sobre el otro, por ejemplo, como los guisantes se crecen en plantas que son de color verde, el animal solo ve aquellos guisantes que son distintos al color de la planta, es decir, solo ve los amarillos, los guisantes verdes, como son del mismo color, no los ve. Entonces no se los come, solo come guisantes amarillos. En ese momento estamos eliminando guisantes amarillos por un factor selectivo, en este caso una selección natural causada por una depredación, estamos eliminando selectivamente a los guisantes amarillos en favor de los guisantes verdes. De modo que la generación siguiente va a haber menos proporción de alelos A mayúscula, que son perniciosamente seleccionados, y va a haber mayor proporción de alelos A minúscula, que han sido favorablemente seleccionados, porque no nos hemos comido los guisantes verdes. Si esto nos lo llevamos esto podemos incluir otros tipos de selección. En el caso de los guisantes, la selección sexual no tiene mucho sentido, porque la flor macho y la flor hembra no tienen un criterio de selección activo. Pero sí que podemos introducir una selección artificial. Digamos que a nosotros nos gustan un montón los guisantes verdes, porque nos los comemos y molan mucho, ¿no? Y los guisantes amarillos pues, tienen así un aspecto como feo. Entonces, los guisantes que salen verdes nos los quedamos y nos los comemos. Y por tanto ya no germinan. Y los que son amarillos se mantienen. Eso sería también una selección artificial. En este caso sería artificial. Lo estamos haciendo nosotros activamente porque nos da la puta gana. Y estaríamos modificando la frecuencia alélica. Es decir, estaríamos cambiando la proporción de As mayúsculas y As minúsculas que tenemos en la población. De este modo, irónicamente, la ley de Hardy-Weinberg, que es una ley, se convierte en una ley de la evolución. Así que, cuando nos encontramos con alguien que dice que la evolución no vale porque es solo una teoría y no una ley, está equivocado. Hay leyes de la evolución, y la de Hardy-Weinberg es una de ellas. Las leyes de Mendel son leyes evolutivas. La ley de Dolo también es una ley evolutiva. Me he centrado en la de Hardy-Weinberg porque es la más clara, la más visual, me parece la más característica, ¿no? Porque además da igual, o sea, lo que Hardy-Weinberg, lo que la ley de Hardy-Weinberg dice es, en caso de que no haya ni variaciones ni selección, la proporción de alelos se mantiene constante. En el momento en que hay una selección artificial, natural, sexual o de cualquier otro tipo, o en el momento en que hay una modificación, que puede ser una mutación, puede ser una alteración epigenética, puede ser una transferencia horizontal porque ha llegado un virus y te ha infectado, puede ser cualquier otro tipo que se os ocurra de variación que sea hereditaria. En ese momento en el que aparece o bien una variación o bien un factor selectivo o ambas cosas, la proporción de alelos cambia. Es inviable que no cambie. ¿De acuerdo? De modo que la evolución, definida como la variación de la frecuencia alélica en la genética, en el pool genético de una población, es un hecho. Es un hecho que además lo podemos observar de enorme cantidad de formas distintas. Podemos observarlo seleccionando nosotros artificialmente cualquier ser vivo. Lo llevamos haciendo decenas de miles de años. El trigo que comemos hoy no es el mismo trigo que comíamos hace 50 años, ni el mismo trigo que comían hace 100 años, ni el mismo trigo que comían hace 500, 1000, 3000, 5000, 10000 años. Ha cambiado. Ha cambiado porque nosotros lo hemos modificado genéticamente mediante entrecruzamientos primero, selección de los que nos dan el trigo más, con el grano más grande, pues el grano más grande es el mejor y ese es el que siembro, y el grano pequeño se lo doy de comer a los animales porque no me sirve a mí, porque es demasiado pequeño. Y de ese modo vamos cambiando la población, vamos cambiando la genética de la población, en este caso seleccionando. Me interesan mucho los guisantes verdes y nada los amarillos me los cargo, los destruyo, no los planto, los verdes los vuelvo a sembrar. Ha llegado un momento, no me quedan guisantes amarillos y solo tengo guisantes verdes. Lo mismo pasa pues con los perros. Originalmente los perros eran lobos. El perro y el lobo es la misma especie, ¿vale? El perro y el lobo son la misma especie. Los perros eran lobos. Solo que llegado un momento, pues decidimos empezar a seleccionar esos lobos, los que nos resultaban en primer lugar los que nos resultaban más amigables, después los que tengo aquí un pelo que se me está yendo para acá, los que nos resultaban más amigables, luego los que nos venían mejor para determinadas características en cuanto a caza, en cuanto a compañía, en cuanto a protección, en cuanto a pastoreo, y hemos ido modificando. Y en cada población hemos ido cambiando las poblaciones de lobos, de modo que ahora mismo tenemos una enorme, amplia variedad de razas de perros, que todos ellos proceden del mismo antepasado, que es el lobo. No sé si el tema está siendo lo suficientemente explicativo. Espero no estar complicando demasiado. No estáis dejando muchos comentarios los que dicen que no hay cambios de especie deberían comparar la col silvestre con el brócoli, la col lombarda y las coles de Bruselas. En efecto. Tienes toda la razón. Hola Grumpy, hola San Lucio, Chus, Javier, Andraco, no sé a quién he saludado, Drey, TV, etc. Bueno, vamos a... Una vez hemos visto que la evolución es... O sea, que definiendo la evolución como el cambio de la frecuencia alélica en el pool genético de una población, eso es un hecho, o sea, que las poblaciones cambian su frecuencia alélica en función de las generaciones, eso es un hecho, que además, pues eso, lo podemos observar de un mogollón de formas distintas. Hay un vídeo genial, maravilloso, hecho, me parece que por Harvard, por la Universidad de Harvard, fue, en el que mostraban el proceso evolutivo en bacterias. El vídeo era fascinante, ¿vale? Porque tenían una gran placa de Petri, enorme, en el cual colocaron un medio de cultivo que estaba con tinta, llevaba tinta, de modo que era de color negro, y que dividieron en sectores, ¿vale? En el primer sector... lo dejamos tal cual, en el, o sea, en el sector de los extremos, no sé hasta dónde se ve. Imaginad la. Imaginad una placa de Petri, ¿vale? Del tamaño de mi pantalla. Vale, pues aquí en el flanco dejamos el medio sin nada. Y en el siguiente sector ponemos un 1% de una parte por millón, una parte por millón de antibiótico. En la siguiente ponemos 10 partes por millón, en la siguiente 100 partes por millón y en el sector central 1000 partes por millón de antibiótico. De modo que nosotros sembramos, colocamos una colonia de bacterias en cada extremo y las bacterias pues crecen y se reproducen hasta que llegan a la barrera en la cual está el antibiótico y no pueden sobrevivir porque está un antibiótico. De repente un mutante resulta ser resistente al antibiótico y empieza a crecer en el medio con una parte por millón de antibiótico, pero se llega al muro de 10 partes por millón. Y así sucesivamente van apareciendo mutantes y van evolucionando hasta que terminan colonizando el sector central de 1000 partes por millón. Ahí está cambiando el pool genético de la población en función de mutaciones que aparecen de forma aleatoria en el genoma de las bacterias y en función de una presión selectiva que es la que tiene el medio en forma de antibiótico. Eso es evolución. Pero hay quien dice que no, que eso no llaman evolución a eso y que la evolución es decir que yo vengo del mono. ¿Cuántas veces habré oído eso? No, es que la evolución, yo la evolución no, la evolución, eso no es evolucionar. Evolucionar es ver que un reptil se convierta en pájaro, o que una rana se convierta en mono, o que dos monos tengan un hijo y ese hijo sea un humano. Ninguna de esas cosas es evolución. En primer lugar, que un animal, un individuo, ¿vale?, se convierta en otro distinto, de una especie distinta, por muy cercana que sea esa especie, eso no ha sucedido nunca, ¿vale? Cuando un animal nace, el animal muere siendo de la misma especie de la que nació. No ha habido un cambio de especie a lo largo de la vida de ese animal. Ese animal nació de sus padres, es de la misma especie que sus padres, y durante toda su vida es de la misma especie, hasta el momento en que muere. Y cuando tenga hijos, si los tiene, los hijos serán de la misma especie que ese animal. Es decir, yo nací de un ser humano, soy un ser humano, seguiré siendo un ser humano toda mi vida, y cuando tenga hijos, si los tengo, esos hijos serán seres humanos. Eso no es ser un animal. O sea, eso no es evolución. Sí, es ser un animal, yo soy un animal. Pero eso no es evolucionar. La evolución no sucede en un individuo. La evolución sucede en una población de individuos. Y no sucede. La evolución no da saltos. Es decir, para que un pez se convierta en un reptil, necesitas mucho más que eso. No puedes tener un pez que de repente le salgan patas, cola larga y lengua bífida y tengas un reptil. No, eso no sucede así. Eso no sucede. De hecho, eso es imposible. ¿De acuerdo? Que suceda. La evolución sucede en poblaciones. Entonces, lo que ellos consideran evolución, que no es el cambio de la frecuencia alélica, sería el cambio de especie a especie. El cambio de una especie a otra. Y el cambio de una especie a otra no sucede ni en un individuo, ni de una generación a la siguiente. Sucede a lo largo de una gran cantidad de generaciones. Ejemplo. Nosotros tenemos una población de conejos. Una población de conejos en un bosque caducifolio que durante el verano se llena de hojas y la parte del sotobosque, la parte baja del bosque, se queda en sombra. Durante el otoño las hojas caen y tapizan el suelo de color marrón. Permanece así durante todo el invierno y parte de la primavera. En la primavera los árboles vuelven a sacar las hojas y vuelven a generar una sombra que oscurece la parte inferior. En ese bosque, ser de color marrón o negro es algo que mola. Es algo que mola porque no te ven los depredadores. Ser blanco es una putada. Porque te ven. Te ven. Te ven a cualquier distancia, te ven. Porque eres blanco. Eres un blanco fácil. Lo mismo sucede para un conejo que sea muy grande. Porque hay muchos matorrales. Y un conejo pequeño, pues, puede entrar muy bien por los recovecos. Un conejo grande es más torpe. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un conejo que tenga las orejas demasiado cortas. Al tener las orejas muy cortas, oye peor, porque tiene menor capacidad auditiva en cuanto a recepción de sonido. Por lo tanto, el depredador le caza más fácilmente. Y pasa algo similar cuando el conejo tiene el pelo muy largo. Tiene el pelo muy largo, se le enreda con los matorrales, se le queda enganchado, es una presa más fácil. Entonces tenemos una población de conejos en la cual la forma idónea de conejo es el conejo pequeño, de orejas largas, de pelo corto y de color marrón. Cuatro características. Ahora sucede una catástrofe, una hecatombe, una gran inundación, una torrentera atraviesa el bosque de norte a sur, erosionando todo el suelo, arrancando la vegetación, los árboles, llevándose a cientos de animales aguas abajo, y ese arranque de árboles, de vegetación y de suelo, termina generando un cauce que se llena de agua y se forma un río, ¿vale? Con el paso de las generaciones, con el paso del tiempo. Se termina formando un río y ese río, además, divide el campo en dos. De modo que uno de los lados queda en una zona más baja. Y sigue siendo un bosque de hoja caduca, etc. Y la otra parte, por efecto de esta barrera, termina quedando en la loma de una montaña y por un cambio del clima hace que las nieves de esa montaña desciendan más abajo, porque de repente hace más frío. Son cosas que pasan, el clima cambia. De modo que las nieves permanentes que antes estaban en la parte más alta de la montaña bajan hasta ese bosque. El bosque deja de ser un bosque caducifolio para pasar a ser un bosque de coníferas, tipo tundra, y el suelo termina estando permanentemente nevado durante todos los meses del año. Es un cambio muy jodido. En este punto ahora estamos en un ambiente frío, en un ambiente blanco. Los depredadores han cambiado, ya no son los mismos. Ya no hay vegetación baja, solo hay árboles. Los árboles imprimen muy poca sombra, además aparecen muy distanciados los unos de los otros. Tampoco caen las hojas, ni se forma ese tapiz de hojas marrones. Ha cambiado mucho el ambiente. En este punto, el conejo marrón pequeño, de pelo largo y orejas blancas, o sea, y orejas largas, o sea, pelo corto y orejas largas, es una putada ser así. ¿Por qué? Porque al ser marrón eres un blanco fácil para los depredadores, el ambiente es blanco. Y tú eres marrón, eres una mancha marrón en un campo blanco. Si eres pequeño, la relación superficie-volumen, que es una relación cuadrado-cubo, o sea, hace que pierdas mucho calor porque tienes mucha superficie, ¿vale? Porque la superficie o sea, tienes una gran cantidad de superficie para un volumen muy pequeño. Y por la superficie es por donde tú pierdes calor. De modo que es mucho más fácil morir de frío si eres pequeño. Además, el pelo corto no te ayuda nada a mantener el calor interno. Por lo tanto, disipas más calor todavía al exterior. Y además, las orejas largas, las orejas son órganos que están muy irrigados, están muy expuestas al frío. Y por tanto, pierdes mucho calor por las orejas. Es una putada. Pero como los conejos que han quedado aislados son así, pues siguen manteniéndose una población a duras penas. Hasta que de repente nace un conejo que tiene las orejas cortas. ¿Por qué? Porque ha mutado, ha habido una mutación y el conejo ha nacido con las orejas cortas. Resulta que en el otro bosque, en el que no ha cambiado, también ha nacido un conejo con las orejas cortas. Pero mientras que en el bosque que no ha cambiado, el conejo con las orejas cortas ha oído peor a ese depredador que tenía detrás, acechando en los arbustos, y se lo ha comido, en este nuevo ambiente blanco, el conejo de orejas cortas no necesita huir tan bien, porque al depredador lo ves llegar, porque no tiene sitio donde esconderse, no hay matorrales donde se esconda. Y además, al tener las orejas más cortas, pierde menos calor y, por tanto, mantiene mejor la temperatura corporal y es más exitoso a la hora de reproducirse. Mientras que en el bosque caducifolio, el conejo de orejas cortas se extinguía porque se lo comía un depredador antes de llegar a reproducirse, en la zona nevada, el conejo de orejas cortas ha mejorado la población. Ha cambiado la frecuencia alélica de la población, que viene siendo lo que es la evolución per se, porque en este momento ha habido una mutación que se ha heredado, como expliqué antes, pero además, al heredar esta población, o sea, esta mutación, la población se hace más apta. Porque los hijos de ese conejo de orejas cortas, algunos de ellos nacerán con orejas cortas, otros no, porque se juntará con una coneja de orejas largas normales, porque solo es él, el mutante. Pero con el paso de las generaciones, como los conejos de orejas cortas son más exitosos, esos conejos de orejas cortas serán los que empezarán a poblar esa región. Y en un momento dado, nace un conejo albino, nace un conejo blanco. ¡Oh! Es un conejo blanco y lo tiene de puta madre en un ambiente nevado. ¿Por qué? Porque es blanco. El depredador no me ve. Soy blanco. Tengo una protección respecto a la depredación. En el otro ambiente, un conejo blanco que ha nacido también a la vez, resulta que el zorro se lo ha comido cuando todavía el conejo tenía 2 semanas de edad, porque era una cosa blanca moviéndose en un fondo marrón y era muy fácil de ver, muy fácil de percibir. Pero en este nuevo ambiente, el conejo que nace blanco tiene una ventaja acojonante, y es que el depredador puede pasar a 10 metros de él y no verlo, porque es blanco, del mismo color que la nieve, no lo ve. De repente hay otro conejo que nace con el pelo más largo, con el pelo más tupido. También ha habido un conejo en el bosque caducifolio que ha nacido con el pelo más tupido, pero este conejo, antes de llegar a reproducirse, se ha enredado ya 3 o 4 veces con las zarzas, en alguna ocasión, al intentar entrar en un matorral, se le quedó enganchado un mechón de largo pelo en el matorral, le arrancó el pelo, le creó una herida, y el olor de la sangre, esas cosas. Bueno, el caso es que tener pelo largo en un bosque lleno de arbustos no es una buena idea. A menos que seas un animal muy grande, no es una buena idea. Porque es un estorbo. Es un estorbo, hace que seas más fácil de cazar, más fácil de detectar. Sin embargo, en este nuevo ambiente, en el ambiente nevado, tener el pelo largo es una puta bendición. ¿Por qué? Lógico. Porque al tener el pelo más largo, te abrigas mejor. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos frío? ¿Me pongo una manta encima? Bueno, pues este conejo ya tiene la manta puesta de serie. Por lo tanto, mantendrá mejor el calor corporal. Y de repente también nace un conejo más grande, más voluminoso. Porque también ha habido una mutación. Porque aunque mi padre mide 1,60 m y mi madre mide 1,55 m, yo mido 1,78 m. Porque los cambios de altura suceden, los cambios de estatura. Ese conejo grande en el bosque tenía dificultades. Primero era una presa muy jugosa, porque un conejo grande significa más comida. Y si yo soy un depredador y veo un conejo raquítico y un conejo gordo, me voy a por el conejo gordo, porque voy a tener más comida. Además, el conejo grande es más lento, tiene más masa que mover. Y además se esconde peor, le cuesta más meterse en recovecos, meterse dentro de un agujero, etc. Porque el agujero que necesita es más grande. Es una presa más fácil. En este nuevo ambiente, ser grande o ser pequeño no representa tanto una ventaja o un inconveniente de cara a los depredadores. Porque no hay agujeros ni matorrales en los que esconderte. Sin embargo, representa una muy importante ventaja en cuanto a la temperatura. Porque si eres grande, la relación volumen-superficie baja. O sea, perdón, sube. Tienes más volumen para una superficie menor en comparación con un conejo pequeño. Porque, como he dicho antes, la relación superficie-volumen es una relación de cuadrado cubo. Entonces, la superficie es un valor cuadrado y el volumen es un valor al cubo, es un valor cúbico. De modo que, si multiplicas por 10 la longitud, la superficie se está multiplicando por 100, pero el volumen se está multiplicando por 1000. Cuadrado, cubo. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que aumenta el tamaño, tienes una superficie menor respecto a tu volumen y, por tanto, una menor pérdida, menor intercambio de calor con el medio. Por tanto, eres más apto para mantener tu propio calor corporal, lo cual en un ambiente que es extraordinariamente frío viene muy bien. Y del mismo modo que sucedió con las orejas pequeñas, sucede con el pelo blanco, sucede con el pelo corto y sucede con el gran tamaño. Que aquellos que son más aptos tienen más probabilidades de dejar descendencia y esa descendencia tiene más probabilidades de ser más apta. A la larga, con el paso de las generaciones, en cuanto se van juntando las distintas generaciones y se van mezclando los unos y los otros por separado, los del bosque caduco y los del área nevada, terminamos que en el bosque caducifolio tenemos conejos pequeños con orejas largas, con el pelo corto y de color marrón. Y en la zona nevada tenemos conejos grandes con las orejas cortas, el pelo largo y de color blanco. Hemos usado solo 4 caracteres, pero la evolución no se caracteriza por tener caracteres aislados, sino porque en cada momento no hay una criba que diga solo estoy mirando el color del pelo. No, hay múltiples cribas que actúan a la vez. Entonces, mientras se está seleccionando el color del pelo, también se está seleccionando el tamaño de las orejas y también se está seleccionando la longitud del pelo y el tamaño del conejo. Y es muy probable que llegado a un momento, si tú coges un conejo o una coneja del bosque caducifolio y otro del sexo opuesto de la zona nevada y los juntas, no pueden dar una descendencia fértil. Eso ya no es solo evolución, porque evolución lo es desde el principio, porque evolución es eso, evolución es el cambio de frecuencia alélica de una población, que es algo que sucede y hemos observado, sino que en ese momento también estamos hablando ya de especiación. Pero es que nunca hemos visto convertirse una especie en otra. Mentira, sí lo hemos visto. Lo hemos visto un montón de veces. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Hace 120 años, 130, se empezó a construir en la ciudad de Londres unos túneles. Se empezaron a construir unos túneles para la edificación del metro, el metro de Londres. Si habéis estado en Londres, el metro de Londres es algo que hay que que hay que visitar por narices, porque es espectacular, ¿vale? Es uno de los primeros metros de Europa. Bien, en la construcción de esos túneles, al principio, había grandes aperturas en las calles de Londres, en la cual, pues algunos animales, como por ejemplo los mosquitos, podían entrar y salir sin ningún problema. Pero en el momento en el que el metro de Londres fue soterrado, solo quedaban las entradas por las que entraba la gente. Perdón. Solo quedaban las entradas por las que entraba la gente. Por esas entradas, teniendo en cuenta el volumen de espacio que había en el metro y el volumen de espacio que hay fuera, que es todo, las entradas son muy sitios muy puntuales, muy pequeños. Podemos decir que esa separación equivale al río que nosotros hemos construido antes, el de los conejos. Y que nos hemos quedado en dos ambientes distintos. El de arriba, que no ha cambiado, que es el bosque caducifolio, en el ejemplo de los conejos, y el de abajo, el ambiente nuevo. Es un ambiente nuevo que antes no estaba, el ambiente nevado, en el ejemplo de los conejos. ¿Y qué diferencias hay en estos dos ambientes? Bueno, arriba, los mosquitos solían alimentarse de aves. Había una pequeña proporción de alimentación de mamíferos, pero el problema es que la sangre de los mamíferos, para este mosquito, que es Culex pipiens, el nombre científico es Culex pipiens, la sangre de mamíferos es poco atractiva porque es de peor calidad, digámoslo así, para este mosquito, para las necesidades de este mosquito, es de peor calidad. Entonces, aunque pueden alimentarse de mamíferos en caso de extrema necesidad, prefieren las aves. Se alimentan de sangre de ave, pero dentro de los túneles del metro de Londres no hay aves, solo hay mamíferos, humanos y ratas principalmente. Además, el ciclo de vida de los mosquitos está muy asociado a los ciclos naturales de día-noche, de invierno, primavera, verano, otoño, etc. Sin embargo, ahí abajo, eso ha desaparecido. No se sabe cuándo es de día, no se sabe cuándo es de noche. La mayor parte de los túneles están a oscuras. Noche permanente, mientras que algunas zonas muy concretas, que son las estaciones, están iluminadas a veces y a veces no. Pero además, el tiempo que están iluminadas o no iluminadas cambia. No es igual que arriba. Están iluminadas cuando el metro abre y se dejan de iluminar cuando el metro cierra. Y eso no cambia en todo el año. Eso es lo que se llama el fotoperiodo. Y no cambia. Se convierte en estable. Además, no hay cambios significativos de temperatura. Al estar bajo tierra, tiene una capa de tierra aislante. Entonces, las temperaturas son más bajas que en el exterior cuando están en verano y más altas que en el exterior cuando están en invierno. Y fluctúan mucho menos. Son temperaturas mucho menos... O sea, los cambios térmicos son mucho menos acentuados. La temperatura es mucho más estable. Buenos días. Buenas tardes, Alberto. El ambiente ha cambiado. Los mosquitos que antes se alimentaban de aves, si abajo solo te alimentas de aves, te mueres de hambre. ¿Por qué? No hay aves. El cambio de ciclos hace que cambie el ciclo de reproducción, porque los mosquitos de arriba se reproducían en momentos acorde a los ambientes, acorde a los ciclos de estaciones, a los ciclos estacionarios. Pero abajo no hay ciclos estacionarios. Estás siempre en la misma estación. No hay verano, ni primavera, ni otoño, ni invierno. Cambian los ritmos de... Igual que en el ejemplo de los conejos, los que vivían en la nieve pasaron de ser pequeños, pelo corto, orejas largas y marrones, a ser blancos, pelo largo, orejas cortas y blanco, y grandes. En este caso, pasan de alimentarse de aves a alimentarse de mamíferos, pasan de tener unos ciclos acordes a tal, a tener otro tipo de ciclos, etc. Llegado un momento, y esto lo sabemos desde hace ya unos cuantos años, los mosquitos que vivían en el metro de Londres, si los juntas con los mosquitos de arriba, ya no se pueden reproducir. No dan una descendencia fértil. Con lo cual, podemos decir que el mosquito que vive arriba y el mosquito que vive abajo son mosquitos de especies distintas. Arriba vive Culex pipiens, que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo mosquito. Abajo vive Culex molestus, que es otro mosquito, de otra especie distinta, que procede de Culex pipiens. De ahí que cuando algunos creacionistas me dicen, cítame el nombre de una especie que haya evolucionado a otra especie. Es decir, cítame, esta especie evoluciona a esta otra especie. Vale, Culex pipiens evolucionó a Culex molestus. Tenemos ejemplos vivos. Ya no solo de evolución, que como hemos dicho, la evolución la hemos demostrado al principio del vídeo. La evolución es lo más obvio que hay. Pero ahora tenemos también ejemplos claros de especiación. Es decir, de seres vivos que cambian de especie a lo largo de las generaciones en base a variaciones aleatorias seleccionadas por una selección. En este caso, una selección natural, producida por cambios artificiales. Voy a echar un vistazo al chat, porque veo que me habéis mencionado algunas veces. A ver, sí te estoy entendiendo, pero no sé qué aportar porque no tengo muchos conocimientos en el tema. Bueno, para eso estamos aquí. Los creacionistas dicen que toda la evolución es azar. ¿Qué puede decir en contra? Es una muy buena pregunta. Y es que, casi lo acabo de decir, pero hay partes de la evolución que son al azar. La mayoría de las, no todas, ¿vale? Hay mutaciones que no son al azar, hay mutaciones dirigidas. Por ejemplo, una mutación que sea producida por la acción de un virus, no es al azar. El virus sabe dónde tiene que ir y sabe lo que tiene que hacer. Sabe entre comillas, ¿vale? O sea, está, su genoma está específicamente configurado para saber dónde entrar y dónde mutar, ¿vale? Pero la mayor parte de las mutaciones, cuando te llega una radiación ultravioleta o una radiación gamma o una radiación de rayos X o la que sea, depende del sitio en el que te dé, depende de qué parte del genoma esté en ese momento desenrollado, en qué célula, etc., la mutación es relativamente aleatoria. Además, no todas las mutaciones son heredables. La mutación tiene que darse en las gónadas, en el sistema reproductor, porque una mutación en la piel no la va a heredar tu hijo, ¿vale? Porque esa mutación que te sucede en la piel por tomar demasiado el sol no va a llegar a tus espermatozoides o a tus óvulos y, por tanto, no lo va a heredar tu hijo. Las mutaciones a veces son al azar, pero hay un factor en la evolución que no tiene nada de azar, que es la selección. La selección, que puede ser selección natural, selección artificial, selección sexual, etc. ¿Vale? Los tres principales son esos tres, ¿vale? La selección natural es la que sucede por la presión ambiental, que puede ser por el clima, por los depredadores, por el efecto de la reina roja, por etcétera, etcétera, etcétera. La selección sexual es la que se lleva a cabo mediante organismos de tu misma especie, pero del sexo opuesto, por ejemplo, muy característico el ejemplo del pavo real, que ahí además hay dos opciones. Seleccionar lo que está la hipótesis del hándicap, que es seleccionar el más puteado, porque si ha llegado hasta adulto teniendo ese hándicap que tiene, significa que es muy fuerte y me reproduzco con él, Y la hipótesis de la belleza, ¿vale? Que sexualmente sea más atractivo. Y la selección artificial es la selección que una especie realiza sobre otra intencionadamente. Que no tiene por qué ser necesariamente por parte del ser humano, ¿vale? Puede haber otras especies que artificialmente, desde la perspectiva de esa especie, modifiquen a otra especie. Por ejemplo, las hormigas y los pulgones. Las hormigas seleccionan a los pulgones que producen más cantidad de melaza, ¿vale? Las hormigas pastorean pulgones, ¿vale? Lo mismo que hacemos nosotros con las ovejas. Y en vez de ordeñarles leche, ordeñan una especie de melaza que secretan los pulgones. Entonces, las hormigas seleccionan aquellos pulgones que producen más cantidad de melaza y favorecen la producción de melaza. Es una característica que las hormigas consideran apta para el pulgón, ¿vale? De modo que hay selección artificial fuera del ser humano. Pero bueno, vienen siendo las tres. Y ninguna de las tres es al azar. Porque el ambiente es el que es y el ambiente no va a seleccionar al conejo blanco o al conejo marrón al azar. El ambiente selecciona al conejo blanco favorablemente cuando estás en la nieve y selecciona favorablemente al conejo marrón cuando estás en el bosque. Y eso no es al azar. Entonces, aunque haya algo que sea al azar, hay una parte importante de la evolución que no es azarosa. Por lo tanto, no se puede decir que la evolución sea al azar. La evolución no es azar. ¿Es cierto que los reptiles, así como los peces, no existen? Es una muy buena pregunta. A ver, tenemos que decir lo que es que algo exista o no exista, ¿vale? Porque es obvio que los peces existen, están ahí. O sea, yo puedo comprar una trucha, traerla aquí y decir, mira, un pez, ¿vale? Aquí está. El problema es que la palabra pez no es un término válido desde un punto de vista evolutivo. Porque en la evolución, tengo un vídeo que hablo más o menos de esto, que es si venimos del mono, ¿por qué sigue habiendo monos? ¿Vale? Podéis buscarlo en YouTube. Digamos que cuando tú tienes un árbol evolutivo, ¿vale? ¿Sabéis ese momento, ese punto de? Mira, tengo aquí otro. ¿Veis, no? Aquí tenemos un punto de partida y de ahí van saliendo especies, ¿no? Van saliendo distintas especies. Bien. Cuando tú tienes un árbol evolutivo, se dice que un grupo es definido por la totalidad de especies que engloban a ese grupo y a su antepasado común. Es decir, un ejemplo. Chimpancés, orangutanes, gorilas y seres humanos pertenecemos a un grupo llamado homínidos. ¿Vale? Perdón, los orangutanes creo que no. La palabra homínido me parece que se cierra en el gorila. A ver, dejadme que lo consulte porque a lo mejor me he confundido. Un segundín, ¿eh? No, sí, lo he dicho bien. Lo he dicho bien. Orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos, que chimpancés y bonobos son primos hermanos, y seres humanos, pertenecemos a un grupo que se llama homínidos, ¿vale? Ese grupo homínidos engloba a esas cinco especies, bueno, a esas varias especies, porque me parece que de gorila ahora mismo, bueno, las que sean, a esas especies, los gorilas, los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los seres humanos. Y a todos los antepasados comunes, o sea, desde el último antepasado que tengan en común esas cinco especies. Hubo una especie concreta, que fue la que dio lugar a todo este abanico de especies. Entonces, esa especie fue el primer homínido, y todas las especies que vinieron a continuación, todas fueron homínidos, incluso las que se han extinguido, como los Australopithecus, los Paranthropus, Homo erectus, Homo habilis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo desinovensis, etc. ¿Vale? Todos esos son homínidos, porque descienden del primer homínido. Y todo lo que venga después, en el futuro, descendientes de los humanos, descendientes de los gorilas, descendientes de los orangutanes, seguirán siendo homínidos. Y nunca dejarán de ser homínidos. ¿Vale? Se abrirán nuevos grupos. Muy probablemente se abrirán nuevos grupos, a menos que haya una extinción más o menos, moramos todos. Pero lo más probable es que se sigan abriendo nuevos grupos y se sigan distribuyendo nuevas ramas, ¿vale? De cada una de las se abran nuevas ramas. Pero siempre serán todos ellos homínidos. Y aunque dentro de 50 millones de años a los orangutanes les haya dado por bajar de los árboles, meterse en el mar y convertirse en animales con aletas, seguirán siendo homínidos, ¿vale? Aunque su morfología cambie radicalmente, porque siguen siendo descendientes del primer homínido. Por eso nosotros somos homínidos y también somos primates y también somos mamíferos, ¿vale? Cuando tú intentas sacar de ese grupo a una especie, dejando a sus antepasados comunes y a los descendientes de ese antepasado común en la misma especie, en el mismo grupo, pero hemos quitado esto, ¿vale? Tenemos un grupo que está incompleto. Tenemos aquí un grupo que es otra cosa y el resto del grupo está incompleto. A eso se le llama parafiletismo. Y no es correcto, en términos evolutivos, hablar de parafiletismo. Por eso decimos que las aves son reptiles. Porque las aves forman parte del mismo grupo que los cocodrilos, los lagartos y las serpientes. Si tú sacas a las aves del grupo de los reptiles, el grupo de los reptiles está incompleto. De hecho, un cocodrilo está mucho más cerca de un ave que de una lagartija, ¿vale? Entonces, y luego está el polifiletismo, que es justo lo contrario. Coger y decir que estos tres son de un grupo mismo, pero sus antepasados comunes no. Eso también es incorrecto. ¿Qué sucede con los reptiles? Los reptiles, si quitas a las aves, estás en un parafiletismo y es incorrecto. Por lo tanto, el grupo reptiles no sería un grupo válido y, por tanto, no existiría un grupo en ciencia llamado reptiles, a menos que asumas que las aves están dentro de ese grupo. En ese momento estás en una corrección y ya puedes decir que los reptiles existen. Cuando estás llamando reptil igual a una tortuga, que a un cocodrilo, que a un avestruz. Los peces. Bueno, nosotros somos teleósteos. Formamos parte de... O sea, somos descendientes del primer animal que podemos llamar como teleósteo. Por lo tanto, somos teleósteos. Si decimos que los peces, de forma general, son todos aquellos animales que tienen escamas, aletas, etcétera, ¿vale? Nosotros estaríamos excluidos de la palabra peces. Pero ese grupo no sería un grupo natural, porque estaríamos incluyendo a muchos organismos distintos con unos antepasados que son comunes a los nuestros. O sea, nosotros estamos mucho... O sea, una trucha o un salmón está mucho más cerca de un ser humano que de un tiburón a nivel evolutivo, ¿vale? Se parece más una trucha a un ser humano que a un tiburón. Por lo tanto, si quieres formar un grupo que incluya a las truchas y a los tiburones, necesariamente los seres humanos tienen que estar dentro de ese grupo. Pero llamar a los seres humanos peces suena muy raro. Por eso digo, los peces no existen. Existen los teleósteos y nosotros somos teleósteos. Teleósteos se define clásicamente como los peces con huesos óseos. Ahora mismo ya no se habla de peces con huesos óseos, sino de aquellos vertebrados cuyos huesos son óseos, que tienen los huesos formados por... O sea, que el sistema esquelético está formado por hueso, no por cartílago. ¿Cuáles son los casos evolutivos más extraños para ti? Para... Fueron unos antepasados del ciervo alce que terminaron con una cornamenta enorme porque atraía a las hembras. A mí me fascinan algunos antepasados que tienen los rumiantes, por ejemplo. Hay un animal que se llama Andriusarcus. Voy a buscarlo, ¿de acuerdo? Y os voy a enseñar su imagen. No es tanto que el animal sea extraño, porque se parece mucho a algunos animales modernos, como el... A ver, Estoy bien. Es que, como sabéis, este programa todavía no lo controlo demasiado bien. Pero ya lo tengo. Esto que os muestro aquí es una representación, esto de aquí, esto es una representación de Andrewsarchus. Andrewsarchus, aunque parezca una especie de lobo hiena raro, no tiene nada que ver ni con los lobos ni con las hienas. Es un animal que forma parte del árbol evolutivo que posteriormente dio lugar a los rumiantes o a las ballenas, por ejemplo. Es un animal de hace unos 50 millones de años, hablo de memoria, puedo estar confundiéndome, y es carnívoro. ¿De acuerdo? Y para mí es uno de los casos más peculiares de la evolución, ¿no? De las vueltas que puede dar la evolución, de un animal que es carnívoro, depredador, activo, termine teniendo unos parientes modernos, como por ejemplo las ovejas o las cabras. Es muy llamativo. ¿Has oído hablar de la evolución de sapos gigantes de la caña que evoluciona mediante selección espacial? No, no, pero me lo apunto para buscarlo en otro momento. El método puede generar cambios en la especie a modo de lamarquismo. ¿Está el lamarquismo totalmente descartado? Vale. Depende de lo que llamemos lamarquismo. A ver, los cambios de. Los cambios acumulados durante la vida de un animal. En principio no son hereditarios. Es decir, si tú a una rata le cortas el rabo, las hijas no van a nacer sin rabo. ¿De acuerdo? Esto es aplicable casi siempre. Ahora hay una cosa que se llama la epigenética, que no es sino los cambios en el control de la expresión genética. ¿De acuerdo? O sea, que dos personas que tengan exactamente los mismos genes los exterioricen de forma distinta en base al ambiente. Y parece que hay algunos aspectos epigenéticos que sí pueden llegar a heredarse, porque la madre influya durante el desarrollo embrionario, la madre influya en el feto, en el cómo el feto va a regular sus genes, ¿vale? En cómo el feto va a generar esa información, va a traducir esa información genética. Entonces, en ese aspecto sí que podríamos estar hablando de una especie, cogiéndolo muy con alfileres, de lamarquismo en cuanto a que sería una herencia de un carácter adquirido, ¿vale? Hay otros casos de herencia de caracteres adquiridos, como por ejemplo la endosimbiosis. La endosimbiosis es un proceso que sucedió hace muchísimo tiempo, en el cual había una célula con núcleo, ¿vale? Un eucariota que tenía que fermentar para sacar su alimento, lo cual es algo muy lento y muy costoso y muy poco eficiente. Y había bacterias que molaban mucho porque eran capaces de respirar. Vale, respirar es coger el oxígeno, oxidar el azúcar y sacar una cantidad enorme de energía, ¿vale? Muchísimo más que la fermentación. Y en un momento dado, esas bacterias respiradoras se introdujeron en el interior, bien por fagocitosis probablemente, se introdujeron en el interior de las eucariotas que eran capaces de fermentar. Y de repente, las eucariotas fueron capaces de respirar porque tenían una cosa dentro, que era esa bacteria, que respiraba por ellas y les daba el alimento, ya respirado. Había un beneficio, ¿no? La bacteria está protegida, ella sigue viviendo perfectamente, está protegida por una célula mucho más grande y más fuerte que ella, y a cambio, pues le da el alimento por respiración en vez de por fermentación, que fermentar, como he dicho, es un coñazo. Hubo otras que eran capaces de sacar energía de la luz, solar. Eran las cianobacterias. Y también se introdujeron en el interior de otras células y hicieron que esas células pudiesen fotosintetizar, lo cual molaba mucho. Fueron las primeras algas. Eso es endosimbiosis, ¿vale? Ese es el proceso de endosimbiosis. Fue descubierto por Lynn Margulis hace ya unos cuantos años. Eso es un carácter adquirido de la célula. O sea, la célula adquirió, la célula hospedadora adquirió esas bacterias, ¿no? Pero a la hora de reproducirse, esa célula, las bacterias también se reproducían, se dividían en dos. Y cada grupo de bacterias se iba a un lado de la célula, de modo que las dos células hijas heredaban ese carácter que originalmente había sido adquirido, que era el tener la bacteria en su interior. Hoy en día a esas bacterias las conocemos como mitocondrias y son las responsables de la respiración. O sea, si tú y yo respiramos, es gracias a que aquellas células de hace 3.000 millones de años decidieron entrar una bacteria dentro de una célula y respirar. Pero como digo, Lamarck no hablaba de estas cosas, ¿vale? Ni siquiera conocía estos procesos. Lamarck hablaba de unas cosas mucho más simples y que hemos descubierto que son completamente falsas, como el cuello de la jirafa o lo que he dicho de cortar el rabo a una gata. ¿Vale? ¿Cuánto se sabe acerca de la evolución de las plantas? Sabemos bastante, pero no lo suficiente. No sé muy bien a qué te quieres referir, Tsukiko, pero sabemos lo. Bueno, yo sé lo principal, ¿vale? Sé en qué momento han salido del agua, más o menos sé cuáles fueron los primeros grupos que se desarrollaron y cómo fueron surgiendo los nuevos grupos. Y del grupo y de las plantas modernas, pues cuándo fueron surgiendo y de qué modo están relacionadas unas con otras, ¿vale? En la filogenia. Pero poco más. ¿Qué opinas de la idea de que la adaptación no es parte de la evolución y de la idea de que la especie ya está adaptada y que esta no sirve como evidencia de transición? Que es falso. A ver, la gente confunde comúnmente. Perdón. La gente confunde comúnmente adaptación con aclimatación y son dos cosas distintas. La aclimatación es el proceso que tiene un individuo de hacerse más apto para un ambiente de forma individual, ¿vale? Por ejemplo, un arbusto. A mí siempre me llamaron mucho la atención, no sé si sois, pero si sois españoles, os recomiendo que echéis un vistazo, por ejemplo, en León, en Palencia, en Burgos, ¿vale? Que vayáis desde la parte sur de la provincia, ¿vale? En la zona de la ciudad de Palencia, ¿vale? Voy a coger la provincia de Palencia, que es muy vertical. Te vas a la ciudad de Palencia. Y te vas a las afueras y buscas una plantación de coles. De coles, de coles, ¿vale? De berzas. Y miras cómo están las berzas ahí. Y luego vas hacia el norte. Tú, sigues hacia el norte y llegas, no sé, hasta Aguilar de Campoo, ¿vale? Y en Aguilar de Campoo te fijas de nuevo en cómo son las berzas. Y verás que hay un gradiente en el cual en Palencia. Las berzas son bajitas, muy redonditas, el tallo es muy cortito y están muy juntas al suelo, mientras que en Aguilar de Campoo las berzas generan un tallo muy largo y las hojas se distribuyen en la parte superior. Y hay una zona, pues a lo mejor de 40 centímetros, en el cual no hay hoja. ¿Vale? Son berzas completamente distintas, son la misma especie. De hecho, tanto son la misma especie que si tú coges las semillas de una berza de Aguilar de Campoo y te bajas a Palencia y las siembras en Palencia, te salen las berzas redondicas como en Palencia. ¿Vale? Esto es aclimatación. Son modificaciones que la planta genera durante su vida para ser más apta al ambiente. Como arriba en Aguilar de Campoo hay más humedad en el suelo, las hojas que hay abajo se pudren y eso hace que la planta, por unos motivos hormonales que tiene, el tallo le crezca más alto y las hojas aparezcan más espaciadas y la parte inferior se quede sin hojas. Pero eso es una aclimatación, no es evolución. Y el hecho está eso, que si cojo semillas, las mismas dos semillas, dos clones, y planto cada uno en un sitio, crecen de forma distinta. Eso es una aclimatación. Y eso no es evolutivo, no es hereditario. Una adaptación, aptos, significa me hago apto, ¿vale? Para ello, para algo, para una condición. La adaptación es la consecuencia de la evolución, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes el conejo marrón, la población de conejos marrones, que te la has llevado a la zona nevada, y al cabo de X generaciones esos conejos ya no son marrones, sino blancos, esos conejos están adaptados, tienen una adaptación al medio, que es ser blanco en lugar de ser marrón, o tener el pelo largo en lugar de tener el pelo corto. Es una adaptación al medio. Es evolutiva. ¿De acuerdo? Y no es que los conejos decidan hacerse blancos porque como hay nieve, no. Es que los conejos que nacen blancos porque aleatoriamente les ha tocado esa mutación, de repente son más aptos. Y por tanto tienen mayor probabilidad de supervivencia. El resultado es que la población se adapta al medio haciéndose blancos. Pero no es que sea para eso, ¿de acuerdo? No es que evolucionen para hacerse más aptos, sino que se adaptan a consecuencia de la presión selectiva que está generando el medio. Pero vamos, la adaptación es una consecuencia de la evolución biológica. Bueno, de usar la lógica voy a pasar completamente porque no tiene ningún sentido centrarme en lo que diga alguien que no es capaz de ver la realidad. Cuidado, ya llegó. Vale, sí, que llegue. A ver, usa la lógica. Me gustaría preguntarle a Bari si ya se sabe cómo seremos dentro de 3 millones de años. No lo sabemos. No lo sabemos porque no sabemos cómo va a cambiar el ambiente, cómo va a cambiar nuestra percepción del ambiente, cómo vamos nosotros a mejorar nuestra técnica, porque nosotros ahora mismo... nuestra adaptación natural es a vivir en una sabana. Tenemos pelo en la cabeza para resistir la radiación solar, no tenemos pelo en el cuerpo porque vivimos en un ambiente que hace calor, nos ponemos de pie, caminamos a dos patas porque de este modo podemos ver a lo lejos aunque haya hierba alta, tenemos manos con dedos prensiles para poder agarrar cosas y subirnos a un árbol si es necesario. Vivimos adaptados a una sabana, ¿vale? Nosotros, nuestra forma corporal, el color original de nuestra piel es negro, ¿vale? Los que no somos negros es porque hemos mutado en base a los nuevos ambientes, porque ha sido una de las pocas características que el ambiente ha tenido control sobre nosotros, sobre el color de la piel, sobre la capacidad de digerir lactosa, la capacidad de respirar en altas altitudes, como en el altiplano andino o en el Himalaya, etc. Pero como cada vez estamos generando una mejor tecnología para luchar contra aquellos ambientes que nos son desfavorables, somos aptos a una mayor cantidad de ambientes de forma artificial. Entonces, no sabemos cómo la selección, ni natural, ni sexual, ni artificial, porque también tenemos una selección sexual y los cambios sexuales cambian, los gustos sexuales cambian, perdón. Entonces, no sabemos cuáles van a ser las presiones selectivas, ni naturales, ni artificiales, ni sexuales. Por lo tanto, no sabemos cómo vamos a ser en el futuro. Hay muchas hipótesis al respecto, pero no tenemos ninguna que sea, porque además tampoco sabemos cómo va a cambiar el ambiente. Y en muchas partes depende de nuestras propias decisiones. ¿La materia ha decidido hacer hembra y macho al azar? No, no, no, la evolución no es azarosa y la materia no decide nada, la materia no tiene toma de decisiones, lo siento, la materia no es consciente. ¿Qué opinas del 99,9% de improbabilidad de que una mutación sea beneficiosa? ¿Significa que esta se dé? ¿Que no se dé? No, a ver, lo primero, que la mutación, que un 99,9% de una mutación sea beneficiosa, o sea, de improbabilidad. Que una mutación sea beneficiosa o no, depende del ambiente. Por lo tanto, no puedes dar un dato directo de pues solo el tanto por ciento de las mutaciones son beneficiosas, porque depende del ambiente, depende del organismo y depende de cómo interacciona ese organismo con ese ambiente. Por ejemplo, vuelta a los conejos. En el bosque caducifolio, la mutación del albinismo, de nacer con el pelo blanco, es perjudicial, pero en el ambiente nevado es beneficiosa. Una misma mutación puede ser beneficiosa o perjudicial en función del ambiente en el que se está desarrollando el animal. Entonces, no es posible establecer un porcentaje de mutaciones que sean beneficiosas o que sean perjudiciales. Hay mutaciones que son perjudiciales, caiga quien caiga. Hay algunas, un gen letal. Un gen letal es perjudicial. Siempre es perjudicial para el organismo que lo lleva porque se va a morir. Se va a morir antes de dejar descendencia, ¿vale? Hay mutaciones que son perjudiciales. Son. Y no hay más. Pero hay otras que, bueno, que pueden ser perjudiciales o pueden ser beneficiosas o pueden no ser ni perjudiciales ni beneficiosas en función del ambiente. Por ejemplo, un animal que vive bajo tierra y que no sale al exterior nunca, le da igual ser marrón, ser negro, ser azul, ser verde o ser amarillo. Le da lo mismo. ¿Por qué? Porque en el interior de la tierra no hay luz. Entonces, el color que él tenga en el cuerpo no va a significar un factor significativo para la supervivencia de ese animal. Porque nadie va a ver ese color. Entonces, le va a dar igual qué color tenga. En ese aspecto, cualquier mutación que tenga que ver con el color del pelo va a ser una simple mutación neutra, que no va a dar ninguna ventaja ni ningún inconveniente. Y se heredará o no se heredará en función de la deriva genética. ¿Qué opinas de las ilustraciones de Julius Xotongi? No sé quién es Julius Xotongi, no sé si lo has escrito bien o lo has escrito mal, porque ni siquiera sé quién es. Pero voy a mirar, a ver. Julius Xotongi. Voy a buscarlo como me lo has escrito. Xotongi. Sí. Vale, por lo que veo es un paleoilustrador y muy bueno, por cierto. Mola mogollón. Mira, tiene aquí una ilustración muy chula de un. Parece un allosáurido. No, es un. Ah, un Albertosaurus, por el tamaño. De un Albertosaurus. No, no, o sea, lo he deducido por el tamaño, ¿eh? Voy a bajármela y os la voy a poner porque me ha parecido muy bonita. Entonces, os la voy a plantar. Vale, está. Aquí está. Esta. Me ha parecido muy bonita. Entonces, ¿ves? Pues este es Julius T. Xotoni. Y por lo visto es un paleoilustrador muy bueno. La verdad es que sí que me gusta. Esto de aquí tiene toda la pinta de ser un albertosáurido por el tamaño, porque lo de al lado es un coronaceratops o un diabloceratops. Por el cuerno frontal, o sea, por el cuerno nasal, diría que es un coronaceratops. Así que el Coronaceratops medía unos 5 metros de longitud, así que este tiene que ser un Albertosaurus o alguna especie de un Nanotyrannus, algún tiranosáurido de pequeño tamaño. Me gusta, me gusta. Gracias. Me voy a apuntar el nombre, ¿vale? Porque me gusta. Me gusta. Saquemos lo extraño. ¿Sería posible que alguna especie, cualquiera, sean lobos, cocodrilos, tiburones, pudiera adquirir una forma antropomórfica en plan personaje furry? No lo sé. No lo sé. ¿Sería posible? Sí. Yo es que no creo que haya algo que... No creo que haya imposibilidades en ese aspecto para la evolución. Simplemente tienen que darse las mutaciones adecuadas y las condiciones ambientales oportunas para que esa especie evolucione de tal manera. Si me preguntas cuál debería ser el proceso para que eso suceda, no tengo ni idea. Pero que sea imposible, no. Simplemente es muy improbable. Pero no, no lo veo como algo imposible. Bueno, lo dicho, si no me mencionáis, no, no soy capaz y habéis escrito un montón. Albertosaurus, sí, Albertosaurus, sí, Albertosaurus. Cada vez la selección natural para el ser humano se acaba para dar paso a una selección artificial. Si no usas tu tecnología para poder al mismo nivel que los demás y pasar tus genes. Depende de las características. Depende de a qué genes nos estemos refiriendo. Por ejemplo, desde hace miles de años, el tamaño del apéndice se ha ido reduciendo paulatinamente. ¿Vale? El tamaño del apéndice se ha ido haciendo cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque el apéndice no tenía una función biológica útil. Y, sin embargo, sí que tiene un perjuicio, y es que es una zona que es fácil que se infecte, es un foco de infecciones muy probable, y ese foco de infecciones causa un problema llamado apendicitis, que hasta hace poco era mortal y no había forma de evitar. De modo que las personas que tenían el apéndice más grande tenían mayor propensión a la apendicitis y por tanto eran menos aptas. Las personas con el apéndice más pequeño tenían menor propensión a la apendicitis y por tanto eran más aptas. De este modo, el tamaño del apéndice se ha ido reduciendo hasta que hemos inventado una cosa llamada medicina y hemos aprendido a hacer una operación llamada apendicectomía. Una apendicectomía es la extirpación de un apéndice enfermo y la persona sobrevive. La persona sobrevive y tiene el mismo éxito reproductivo que una persona con un apéndice grande o pequeño. Entonces, en ese punto, nosotros hemos eliminado el factor selectivo natural. Y ahora, el tamaño del apéndice depende solo de la deriva genética, de que casualmente pues unas personas tengan más o menos hijos, de forma independiente de que tengan o no tengan apéndice. O sea, el tamaño del apéndice ya ha dejado de ser una característica significativa en el proceso reproductivo. Entonces, en el caso de el apéndice, ya no tiene sentido el apéndice. No, a nivel evolutivo, el apéndice ya no es una característica significativa. Pero hay otras características que siguen estando en una selección natural y que sí que tienen una significación. Tenemos mucha, por ejemplo, tenemos mucha dependencia de lo que comemos. Entonces, los intolerantes a la lactosa llevan teniendo las mismas oportunidades reproductivas que los no intolerantes muy poco tiempo. Hasta hace poco era muy fácil. Y luego hay otras características. Hay que tener en cuenta que la selección natural se da desde el mismo espermatozoide, ¿vale? O sea, hay millones de espermatozoides que salen en una sola eyaculación y solo uno conquista el óvulo. El resto se quedan atrás. Y en ese proceso ahí hay una enorme selección natural, ¿vale? Hay un factor selectivo natural muy fuerte que hace que ciertos genes tengan una ventaja y ciertos genes tengan desventaja. De modo que incluso a esos niveles, a niveles de desarrollo de fecundación, la selección natural sigue actuando. Es muy difícil esquivar la selección natural. Podemos esquivar la selección natural en algunas características muy puntuales y muy evidentes. Pero en otras, la mayoría de las situaciones es muy chungo. Julius tiene un dibujo muy bueno de un T-Rex blanco con plumas, como debe ser. Habla de la cola en humanos. Bueno, sí, los humanos tenemos la cola atrofiada, ¿vale? Como todos los primates, tenemos cola, pero la tenemos muy atrofiada, como los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. De modo que hemos sufrido una reducción del tamaño de la cola y ahora mismo queda como un trozo de hueso llamado coxis, que son las vértebras de la cola fusionadas entre sí formando un pequeño pico que no llega a salir del cuerpo, ¿vale? Entonces, es ese, la rabadilla. La rabadilla es la cola. Hay algunos seres humanos que nacen con cola, ¿vale? Existen seres humanos que sufren una mutación y el gen que se encarga de reducir el tamaño de la cola y hacerlo chiquitita y interna y fusionada, se estropea, por decirlo de algún modo. Y al estropearse, pues no funciona y nacen con cola, ¿vale? Generalmente se les extirpa. Desde niños, pero bueno, o sea, existe la posibilidad. Y de hecho hay dos formas de nacer con cola, que sea cola ósea, es decir, que los huesos del coxis no lleguen a fusionarse y formen una cola ósea con una prolongación de piel y músculo, o bien que solo, que los huesos sigan fusionados, pero que se forme una cola de carne, ¿vale? Que también existe esa posibilidad. Son colas vestigiales, ¿vale? Es lo que se llama en evolución órgano vestigial. ¿Cuánto tiempo queda de directo? Pues me parece que ya estoy acabando. Lo siento mucho, pero mi intención era acabar hace un rato, de hecho. Entonces, quiero concluir hablando de observaciones, de hipótesis, de teorías, de leyes y de hechos. Antes, el mono y la mona producen monitos. Esta era una cosa que yo quería incluir, que lo he empezado a decir, pero me he despistado. No sé por qué se ha derivado la conversación a otro tema. El mono y la mona producen monitos y nunca hemos visto un mono y una mona producir un ser humano. Eso es cierto, eso es completamente cierto, pero eso no niega la evolución de ningún modo, ¿vale? Todos los animales nacen de un animal de la misma especie, ¿vale? Tú eres de la misma especie que tus padres y tus hijos serán de la misma especie que tú. Lo bonito de la evolución es el gradual, es su carácter gradual, ¿vale? Y es que tú eres de la misma especie que tu padre, y tu padre es de la misma especie que tu abuelo es de la misma especie que tu bisabuelo, y tu bisabuelo es de la misma especie que tu tatarabuelo. Lo que pasa es que no necesariamente tu tatarabuelo tiene por qué ser de la misma especie que tú, ¿vale? Porque hay cambios que se van sucediendo generación tras generación, cambios pequeños, cambios sutiles, pero que se van acumulando, y cada vez, en cada generación se acumula una mayor cantidad de cambios. De modo que al final, los cambios que se han ido acumulando generación tras generación son tan grandes que de una especie ha dado otra especie. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en las especies anillo. Las especies anillo son cosas muy curiosas que suceden en la naturaleza. Y, por ejemplo, ¿vale? Las gaviotas del Ártico. En las gaviotas del Ártico tú tienes una gaviota, ¿vale? Imaginaos que vemos el polo norte desde arriba, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, es que la cámara está espejada, ¿vale? Entonces me veréis que lo tengo que hacer al revés. Aquí está Groenlandia, aquí están las Islas Británicas, por aquí está América, ¿no? Y Alaska, y por aquí sube el macizo escandinavo y toda Rusia, ¿no? Todo lo que viene siendo Siberia, hasta que se juntan aquí, en el estrecho de Bering, ¿Vale? Estáis visualizando el mapa, ¿no? El polo norte. Vale. Hay una gaviota en Groenlandia. ¿Vale? En Groenlandia aparece una gaviota. Y esta gaviota, cuando baja una glaciación, se extiende lateralmente. Estoy pensando. No recuerdo exactamente, es posible que el punto de unión lo confunda, ¿de acuerdo? Porque no recuerdo exactamente. ¿Qué cojones? Voy a buscarlo, que para eso tengo internet aquí. Vale. Ah, está, lo busco y ya está. Termino antes, aquí está. Sí, efectivamente me estaba confundiendo. Vale, nos ponemos en Siberia, ¿vale? En Siberia hay una gaviota, Larus argentatus. Vamos a llamarlo Vegae, por decirlo de algún modo, ¿vale? Y esa gaviota que está en Siberia, en el momento en el que baja una glaciación, se distribuye hacia el norte de Rusia, por un lado, y hacia Alaska, por el otro. O sea, aquí norte de Rusia, aquí Alaska, o al revés. Aquí Alaska, aquí norte de Rusia, ¿sí? ¿Y qué cojones? Voy a compartir la puta imagen y termino antes. Guardo imagen en descargas y os comparto la imagen. Es que es más fácil. Vale. A ver, vamos a... Sí, vale. Bien, ahí están. Muy bien. Las veis aquí, ¿no? Ahí están, las gaviotas. Vale. Tenemos que en Siberia está Larus argentatus, Vegae, ¿vale? Y hacia Rusia y hacia América se extiende la gaviota. De modo que continúa extendiéndose hacia el norte. En medio está pues, el océano Ártico y el polo y eso. Entonces, pues hasta ahí, ¿no? Y se siguen extendiendo hacia el este y hacia el oeste, respectivamente, hasta que se juntan arriba, pasando por las Islas Británicas y hasta Islandia, por un lado, y llegando hasta la zona de la costa este de Canadá, por el otro. Hasta que llegan a Groenlandia, por un lado y por el otro. Vale. Los que viven en la costa este de Canadá se pueden reproducir con los que viven en Alaska. Las que viven en Alaska se pueden reproducir con las que viven en Siberia. Las que viven en Siberia se pueden reproducir con las que viven en el macizo escandinavo. Las del macizo escandinavo se pueden reproducir con las de las Islas Británicas. Y las de las Islas Británicas se pueden reproducir con las de Islandia. Pero si intentas coger una de Islandia y una de la costa este de Canadá, resulta que no se pueden reproducir. Esto es lo que se llama una especie de anillo. ¿Vale? Si sigues una de las líneas, tenemos que es la misma especie, pero si sigues la otra, tenemos que son especies distintas. ¿Vale? En este punto es cuando podemos decir, si se extinguieran todas esas fases intermedias que hay entre Canadá y el macizo escandinavo, nos quedarían dos poblaciones de gaviotas que son claramente dos especies distintas. Sin embargo, tenemos todavía flujo genético pasando por la otra dirección. Esto es una especie. Y lo que quería también comentar era que es una observación, una hipótesis, una teoría, una ley y un hecho. Un hecho es una cosa que sucede en el mundo natural. La evolución biológica es un hecho, porque sucede en el medio natural, ¿vale? Bueno, en el medio natural en cualquier otro sitio, ¿vale? Eso es un hecho. Un hecho es algo que pasa, algo que sucede. Podamos o no podamos observarlo, es algo que sucede, ¿de acuerdo? La existencia de Plutón era un hecho desde hace miles de millones de años. Sin embargo, no hemos visto Plutón hasta hace unos 80 años, ¿vale? Entonces, eso es un hecho. Un hecho es algo que sucede. La evolución biológica es un hecho. Una observación es aquello que nosotros observamos de algún modo que sucede. La existencia de Plutón la observamos mediante técnicas de observación astronómicas, hace unos 80 años. La evolución la observó por primera vez Anaximandro hace ya milenios, ¿vale? Y eso es una observación de un hecho. Hemos visto que algo sucede, ¿vale? El primero que vio la evolución biológica fue Anaximandro en la Grecia clásica, ¿de acuerdo? Solo que luego se nos olvidó, porque somos imbéciles. Una hipótesis es una explicación que planteamos a un hecho que hemos observado. Intentamos explicar ese hecho de algún modo. Por ejemplo, Lamarck estableció una hipótesis para cómo evolucionaban los seres vivos. Y se equivocó. Una teoría es aquella explicación, es decir, hipótesis, que hemos comprobado y verificado de forma experimental. Es decir, tenemos la idea, la ponemos a prueba mediante el método científico y descubrimos que es cierta, que es una explicación coherente, correcta con la realidad, que encaja en el mundo real. Puede ser incompleta, por supuesto, puede ser incompleta. ¿De acuerdo? De hecho, ese es lo bonito de las teorías, que son incompletas y por tanto siempre puedes investigar más allá. Pero eso es una teoría. Una teoría está comprobada y verificada. Y una ley es coger un trozo de esa teoría y expresarla de forma formal, generalmente matemática, ¿vale? Es el resumen medible de un comportamiento específico dentro de una teoría. Por ejemplo, la ley de se me ha ido el nombre. Hardy-Weinberg, de la que he hablado al principio del directo. La ley de Hardy-Weinberg es una ley científica, porque es el resumen matemático de un comportamiento medible enmarcado en una teoría, que es la teoría de síntesis evolutiva, la cual es una explicación de un hecho empírico que hemos observado, que la llamamos evolución biológica. Entonces, cuando llegan, ¿la evolución es solo una teoría? No, la evolución no solo es una teoría, la evolución es una teoría, la evolución es una ley, un montón de leyes, de hecho, la evolución es un hecho. Y es un hecho además observado. ¿Vale? Entonces están los hechos hay algunos que los podemos observar, hay otros hechos que no hemos observado, ¿vale? Y no los conocemos, por tanto. Pero dentro del conjunto hechos, algunos están observados. Y algunos de los hechos observados los hemos intentado explicar. Y eso son las hipótesis. Algunas de las hipótesis no funcionan, pero otras sí funcionan. Algunas de las explicaciones son coherentes, son correctas con el mundo real. Y a esas explicaciones las llamamos teorías. Y esas teorías se componen a su vez de leyes. El máximo nivel de conocimiento científico que existe no es la ley, es la teoría. Y de hecho, si una ley y una teoría entran en contradicción, la que tiene que ser corregida no es la teoría. O sea, es la ley, no la teoría. La ley. Porque la ley es descriptiva enmarcada en una teoría. Si una ley viola una teoría, es la ley la que debe ser corregida, no la teoría. ¿Conoces el dinosaurio descubierto en 2015 en China llamado Yiqi? Sí. Yiqi además fue un caso muy curioso porque es un caso de animal alado que no habíamos conocido antes, ¿vale? Antes pensábamos que había las alas, la estructura que podemos considerar alas, había aparecido en cuatro grupos biológicos. Los insectos, en este orden, ¿vale? Por orden de aparición. Los insectos fueron los primeros en volar, los pterosaurios fueron los segundos en volar, las aves y por último los murciélagos. Bueno, pues ahora hemos descubierto que hay un quinto grupo que está representado por Yiqi, que son dinosaurios que no eran aves, ¿vale? Dinosaurios no aves, que además también volaban. Tenían unas alas similares a las de un murciélago. La persona más ignorante con la que me he topado. Me he topado con muchas personas ignorantes. Y bueno, lo de los furbis voy a pasar del tema porque no tiene. Bueno, pues eso es todo. Me he pasado bastante del tiempo que tenía intención de quedarme. Espero que hayáis aprendido y que os lo hayáis pasado más o menos bien. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.